somos caballeronocturno.com.ar, y pueden escuchar todas las columnas, todas las entrevistas del programa están allí. Carlos. Vos sabés que yo soy archivero, ¿no? Me gusta buscar datos. Sí. Y como nos están queriendo convencer, o están queriendo convencer, de que después de arreglar con los buitres viene la felicidad. Sí. La revolución de la alegría. La revolución de la alegría. Sí, Carlos, sí. Entonces se me ocurrió buscar algunas cuestiones del blindaje y el megacanje. ¿Y qué encontró, viejo? ¿Qué encontré? Mirá lo que encontré. Te voy a entusiasmar. A ver, déjeme. Por ejemplo, respecto del blindaje, decía Clarín en diciembre del 2000, la interminable telenovela del blindaje financiero tuvo ayer otro capítulo en el que los protagonistas principales, el gobierno y el Fondo Monetario, se pusieron de acuerdo para anticipar que a pesar de la demora del Congreso en votar la ley del presupuesto, la historia tendrá un final feliz. Ah, sí. Final feliz. No pasó. Y decía La Nación, rescatando a la Argentina, mirá qué bueno que está este. A ver, Carlos. Dice La Nación, con este título, Rescatando a la Argentina, el diario Washington Post publicó en su página editorial de ayer un artículo de apoyo a la ayuda financiera que el Fondo Monetario Internacional negocia con el gobierno argentino. Debajo del principal editorial, el diario dice, otra vez, una economía emergente está en problemas y el Fondo Monetario se prepara para rescatarla. Y agrega que se trata de la Argentina y de un monto de unos 15.000 millones de dólares. Cualquier parecido con esto, pura coincidencia. Los críticos del Fondo Monetario en el Congreso y en otras partes se quejarán de que el organismo ignora las lecciones que tendría que haber aprendido de los desastres del pasado. Los críticos se equivocarán. A menos que reciba ayuda, la Argentina no podrá enfrentar sus obligaciones financieras para el año próximo. Se verá forzada a cesar los pagos y el pánico del mercado se expandiría rápidamente a otros mercados emergentes. ¿Qué te parece? ¿A qué se parece? Es muy parecido. Es muy parecido. ¿No? Muy parecido. Tengo una. Déjame agregar otra. El presidente de ese momento. El presidente de ese momento, Fernando de la Rúa, dijo respecto del megacanje: esta es una gran noticia. No debemos voltear el optimismo. Esperamos que la baja en la tasa siga llegando a la gente y se genere trabajo para todos los argentinos. Se parece también a cosas que escuchamos por estos tiempos. Sí. Y destruimos empleo para generar trabajo. El secretario de Política Económica de entonces, actual presidente del Banco Central, dijo, la prioridad es el cumplimiento del déficit cero. Si lo logramos, la reactivación será instantánea. No reactivó mucho. Tengo más, pero me paro ahí porque pero creo que es suficiente. Es demasiado, ¿no? Es suficiente, sí. No, yo lo que quiero... ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque en todo el debate que hay alrededor de este tema de los buitres, nos dicen que al final del camino está la felicidad. Es decir, arreglamos con los buitres, vienen las inversiones, se crea trabajo, la gente va a estar, se van a hacer las obras de infraestructura, y la Argentina va a entrar en el camino del desarrollo, el crecimiento y demás, y en el objetivo declarado del presidente Macri de lograr la pobreza cero. La verdad que mientras tanto hay 110.000 desempleados en dos meses, que mientras tanto hay un 60% de devaluación en dos meses, que mientras tanto todo aumentó de una manera descomunal y los efectos recién se van a empezar a sentir, porque por ejemplo los aumentos de las tarifas todavía no se sintieron, solo se sienten en el imaginario porque están anunciadas. Sí. Hoy ya están hablando de las del gas, hoy nuevamente salió el ministro de Energía a hablar del aumento del gas, que dijo que van a andar por el 200-250%. Sí. Entonces, la verdad que el camino a la felicidad está lleno de espinas. ¿Eh? Sí, demasiadas. Yo soy un poco más optimista, Carlos. Yo creo que estamos sembrando este camino de esperanza. El conejo cuando tiene hambre quiere comer y nosotros le ponemos la zanahoria al final del camino. Entonces digo, transitemos este camino que al final está la esperanza. Es el arco iris del neoliberalismo, amigo. Es el arco iris del neoliberalismo, brillante. Es muy buena, muy buena. Usted está muy elegante también.